Buenos días, somos Carlos Fernández y Antía Fernández, y esto es Lluvia en la Onda. Comenzamos con los titulares de hoy. Madrid acoge más de la mitad de las 6.000 empresas fugadas de Cataluña. Madrid propone al Gobierno limitar las restricciones de cara a fechas señaladas de la Navidad. Silvia Gil será la primera mujer en hacerse cargo de una comandancia de la Guardia Civil. Bad Bunny arrasa en los American Music Awards, más latinos que nunca. El referéndum independentista de 2017 en Cataluña supuso un antes y un después para la actividad económica de la región. Desde entonces, la estampida de empresas con destino a otros puntos de España no ha cesado. La inseguridad jurídica generada con el soberanismo catalán ha provocado un gran crecimiento en el PIB madrileño. Madrid propondrá al Gobierno limitar las restricciones de cada fecha señaladas de la Navidad. El Ejecutivo de Díaz Ayuso, por voz de su portavoz, Ignacio Aguado, ha anunciado que propondrá al Gobierno central unas medidas especiales para fechas muy señaladas de la Navidad. 24 de diciembre, 25 de diciembre, 31, 1 y 6 de enero. Vamos a proponer al Gobierno de España que se pueda levantar esa restricción de reuniones familiares hasta 6 personas y que en estas fechas que les acabo de anunciar se puedan reunir hasta 10 personas como máximo. Con respecto a la noche de Nochebuena y a la Nochevieja, también vamos a proponer al Gobierno de España que el toque de queda se ponga en marcha a partir de la 1:30 de la noche y no desde las 12. Por último, también ha anunciado que la Comunidad de Madrid permitirá a los residentes de las residencias de ancianos de la comunidad poder pasar estas fechas con sus familias o en su casa, con la condición de un test PCR que garantice la inmunidad frente al virus. Silvia Gil será la primera mujer en hacerse cargo de una comandancia de la Guardia Civil. Gil fue la impulsora del primer plan de igualdad en el cuerpo y hasta ahora ocupaba el puesto de comisionada en el destacamento de Naciones Unidas en Colombia. Este nombramiento de tan solo 10 meses después de que María Gámez fuera nombrada directora de la Guardia Civil. En su discurso de nombramiento ya adelantaba un incremento en la aparición de mujeres en el cuerpo. Estoy emocionada como mujer por lo que significa ser la primera directora general de este cuerpo. Y espero que después de mí lleguen otras muchas. Soy feminista y creo en la igualdad entre hombres y mujeres. Bad Bunny sería el gran triunfador de la música latina en los AMAs, unos premios que han sido tradicionalmente anglosajones en sus más de 4 décadas de historia, pero que en este 2020 estrenaron un apartado latino que se apoderó del espectáculo. Bad Bunny destacó en este nuevo apartado al ganar el premio al álbum latino del año por su aclamado Yo hago lo que me da la gana, y también al ser nombrado el artista latino favorito. El cantante puertorriqueño, tras recibir estos premios, dijo unas palabras. Thank you to the AMAs for this award. Thank you to all my fans, a toda la gente que me escucha, que me apoya, que cree en mi música siempre, todo lo que hago por ustedes, por latino controlando el mundo, los quiero, los amo, con él. Además, a esta celebración latina se le unieron algunos otros artistas, como Maluma, Jennifer López y Becky G. Y ahora les dejamos con Mario Cuervo y Javier Del Val, que seguirán informando con las mejores noticias. Pero ahora pasamos a publicidad. Las nuevas Triumph Tiger 900 llevan tiempo encerradas y quieren salir. Ven a conocerlas a Triumph Motos Madrid. Además, podrás aprovecharte de nuestras promociones de vuelta y financiar tu Triumph hasta con un 0% de interés. Te esperamos en calle José Abascal 2, en Chamberí, el barrio de las motos. Triumph Together. Vender. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejor precio garantizado y pago en el acto. ¡Vender! Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos. Buenos días, soy Javier Del Val. Y yo, Mario Cuervo. En lo referente a política, el juez del caso Kitchen investiga un posible segundo operativo en el espionaje a Bárcenas. El magistrado García Castellón imputa un nuevo mando policial por los seguimientos a la esposa del ex tesorero del PP, en la ya conocida como Operación Kitchen. No obstante, ¿cómo surgió todo este entramado?

Muchas gracias por sus declaraciones, Coral. Ya ven que debido al contexto tan excepcional que vivimos, debemos de reflexionar acerca de si la educación está siendo reforzada de manera positiva o no. Muchas gracias y un saludo, Coral. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós, buenas tardes. La pandemia de la COVID ha afectado a muchos aspectos de nuestra vida, ya sea en nuestras relaciones sociales, familiares, actividades de ocio e incluso la propia libertad de poder salir de nuestros domicilios. Actualmente nos encontramos mejor y recuperándonos de la situación. De esta manera, el gobierno ha podido ir, poco a poco, devolviéndonos algunos de estos aspectos que, anteriormente, no podíamos disfrutar. Entre ellos se encuentra del que voy a hablar en esta entrevista, el fútbol a niveles más domésticos. Por ello, tenemos aquí a Ismael Urbano, jugador de Primera División Regional de Madrid, que milita en la Escuela de Fútbol Carabanchel. Él nos contará cómo está siendo volver a la competición con las nuevas medidas del gobierno y de paso contarnos su vida en el fútbol semiprofesional con proyección hacia el profesional. Bien, tras esta introducción, Ismael, empieza presentándonos quién eres y tu historia en este deporte hasta llegar a donde estás. Mi nombre es Ismael Urbano, nací el 23 de agosto de 2001 en Carabanchel. Desde pequeño siempre me ha gustado el fútbol, decidí entrar en el Carabanchel a jugar desde muy pequeño y el año pasado me dieron la oportunidad de poder debutar en el primer equipo y ahí sigo de momento. En cuanto a la pandemia y sus consecuencias, ¿cómo fue tu reacción al enterarte que el gobierno decidía poner fin a la temporada pasada cuando aún quedaban partidos por jugar? Fue duro ver a los equipos de primera y segunda división mientras que nosotros no podíamos jugar y estábamos en casa sin poder prácticamente hacer nada. Y entonces, sin jornadas que disputar y confinado en casa, ¿cómo era tu rutina? ¿Entrenabas y te preparabas físicamente para la temporada siguiente en casa o decidiste descansar? He estado entrenando bastante, ha habido un par de semanas que no he entrenado, pero sí, la mayoría de semanas he estado entrenando todos los días. Llegamos a una de las preguntas que más te quería comentar. Sabiendo que esta temporada tendrás que jugar sin público y sobre todo con una mascarilla puesta, dime, sabiendo lo molesto que es, ¿crees que se podrá desarrollar bien la temporada para vuestro equipo? Yo espero que se nos dé bien. Lo que pasa es que el jugar con mascarilla yo todavía le estoy dando vueltas porque hace un par de meses o así dos niños chinos fallecieron por esta medida. Pero bueno, esperemos que aquí no pase nada. Entiendo. Para finalizar, me gustaría preguntarte sobre tu futuro. ¿Te ves dando el salto a algún equipo más puntero, por ejemplo, de tercera o segunda división B? Ojalá poder dar el salto a un tercera o un segunda B. Todo depende de cómo se dé la temporada, pero estaría muy bien, la verdad, poder jugar en un tercera, segunda B Pro. Estaría bien, la verdad. Pues dicho esto, solo me queda darte las gracias por hacer la entrevista y desearte suerte de cara al futuro, que seguro que te irá muy bien. Gracias a ti por entrevistarme y por desearnos suerte de cara a la próxima temporada. Un saludo. Y hasta aquí la entrevista de Ismael Urbano, un chico del que no conviene olvidar su nombre. El pasado 16 de noviembre tuvo lugar el Día Internacional del Flamenco. Hoy vamos a profundizar en los orígenes y las formas de las que ha ido evolucionando este arte envidiado en todo el mundo. Para comenzar, es necesario precisar que el flamenco nace en el siglo XVIII en el seno de una multiculturalidad representada por cristianos, musulmanes y gitanos. A estos últimos les debemos apropiar el término flamenco porque son la cultura que más le ha aportado a este género. Aún así, este estilo musical cuenta con influencias de muchos tipos, como las africanas o las caribeñas. El flamenco no se podría considerar un arte estanco. A lo largo de los años ha ido evolucionando mucho y se ha ido adaptando a nuevas corrientes que llegaban del extranjero. Un ejemplo muy claro es el flamenco rock, surgido en el contexto de la movida madrileña y que tiene su epicentro en Sevilla. Por estas razones que explica el productor musical Ricardo Pachón. Donde ocurrió realmente una movida gorda fue en Sevilla, porque teníamos tres bases americanas al lado, Rota, Moroc y San Pablo, y aquí entraba la música seguramente como 10 años antes que las discográficas nacionales la sacaran. Muchos son los artistas que han llevado este género a traspasar fronteras, Paco de Lucía, Enrique Morente y muchos otros más. Pero ha habido un flamenco que ha revolucionado la concepción de este arte y se han convertido en la referencia para miles y miles de artistas, es el Camarón de la Isla. El flamenco ha evolucionado mucho ante los siglos de historia, pero si hay algo que nunca perdió sea la forma en la que se exprese, es el sentimiento. Enrique Morente así expresaba lo que para él significaba la música y en especial el flamenco. La música sin sentimiento no vale para nada, yo creo, ¿no? Porque para mí la música es como el desahogo, ¿no? De la gente, ¿no? Del pueblo. Y en el flamenco, concretamente, tiene que haber sorpresa, ¿no? Porque el primero que se tiene que sorprender es el que lo ejecuta, ¿no? Para que se pueda entusiasmar y se lo pueda comunicar a los demás. Los ecos de esta música están más presentes que nunca en artistas mundialmente conocidos. Rosalía impulsó un nuevo estilo que fusiona el flamenco con el rap y otros géneros, o estopa, uno de los grupos de referencia de la música española famosos por sus rumbas catalanas, claramente influenciadas por los ritmos flamencos. Por último, mirando hacia adelante, el periodista especializado en este género, Antonio Benamargo, da su opinión sobre el futuro del flamenco en los próximos años. Tiene que haber gente como una referencia y otro que son partidarios de desobedecer y de dinamitar esos esquemas. Yo siempre soy optimista. Cualquier tiempo que va a venir es el mejor. Como conclusión, querría decir que la idea de este reportaje no es otra que recordar la esencia de nuestra cultura y nuestra música, que en este 16 de noviembre tiene una fecha clave, la del Día Internacional del Flamenco. Pasamos el relevo a nuestra compañera Antía, que recientemente ha llevado a cabo una encuesta a pie de calle. Cuéntanos. Escocia se ha convertido esta semana en el primer país del mundo en garantizar, por ley, el acceso gratuito a productos de higiene íntima femenina. Hemos preguntado a la gente de a pie cómo ven que esta ley se dé en España. ¿Sé hasta qué punto se puede llegar a tener? Es algo un poco difícil de conseguir. Es que se pueda dar, es imposible. No creo que sea necesario. No sé si todavía estamos preparados para este tema. Pues porque tenemos un gobierno que no está dispuesto a hacer cosas si no se lleva el dinero. De hecho, ha costado Dios y ayuda que nos bajen el IVA. Al ser sacado con el dinero del contribuyente y todo eso, bien del todo no me parece, porque al final no es gratis, lo pagan otras personas. Teniendo en cuenta que todavía hay algunos partidos políticos que quieren quitar beneficios como el aborto, entonces es como, ¿sabes? Me parece algo lejano, pero bueno, que espero que sí, ¿no? Hay muchas empresas que viven de eso y con los impuestos que le tienen a esos determinados productos, el gobierno también recauda dinero, así que creo que hay otras cosas más prioritarias que eso. Para que estos productos pasen a ser gratuitos en España, todavía falta un largo camino, ya que a día de hoy sigue sin aprobarse la medida para que puedan formar parte del epígrafe en el IVA súper reducido. En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. Hola, soy Patricia de la Gilda del Norte. ¿Estás buscando un rico aperitivo? Déjate sorprender por nuestras riquísimas gildas compuestas de aceituna, anchoa y guindilla dulce. Entra a nuestra web y encontrarás una gran variedad de pinchos. Recuerda, entra a lagildadelnorte.com o llámanos gratis al 900 10 16 12. Llegamos ya al final del informativo. Pero antes, mencionar nuevas noticias de la COVID-19. Como hemos dicho al principio, en Madrid se limitarán las restricciones del gobierno, mientras que en otras comunidades se acatarán las decisiones del gobierno, como en Cantabria o Castilla y León, donde el toque de queda permanece a las 22 horas. Finalmente, pasamos a comentar el estado de las carreteras. El tiempo de lluvias ha provocado dos retenciones por circulación irregular. Una en la M40 a la altura de Madrid y la otra en la A1 a la altura de Alcobendas. Damos paso al tiempo de esta semana en Getafe. De lunes al viernes nos encontramos con el cielo nublado e incluso con un 60% de lluvias el jueves y un 30% el viernes. No obstante, para finalizar, el fin de semana se aclarará un poco, de tal forma que saldrá el sol, aunque sin que desaparezcan del todo las nubes. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Sigan sintonizando Lluvia en la Onda para empaparse de las mejores noticias de la actualidad. Un saludo.